Al Ricardo Consiglio. Ricardo, Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Buen día. Buen día, Pablo. Buen día, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Ricardo, hoy viene Frigerio y desde Cambiemos están anunciando que van a lanzar la mesa Cambiemos en La Pampa. ¿Qué información maneja usted? Bueno, que yo ayer justamente tuve una reunión, una charla con Antonio Aguirre, el presidente del Comité de Provincia, en donde me comentó de esto y que estaba teniendo algunas conversaciones con Buenos Aires para saber si realmente era así y que no estaba confirmado esto. Eso fue lo último que me dijo, que cualquier cosa me iba a avisar, pero de cualquier manera les quiero decir a ustedes que yo no voy a integrar la mesa de conducción de Cambiemos si se conformara. Nosotros, el grupo de los azules dentro del radicalismo, nominamos a Francisco Torroa para que sea quien deba de integrar esa mesa si es que se conforma, si es que hay un lanzamiento. Pero no estaba confirmado, faltaban algunas conversaciones previas, faltaba una conversación con el mismo Frigerio, previo a esto, que todavía no se había dado. Eso fue lo último que me dijo el presidente del Comité de Provincia, así que es lo que les puedo comentar a ustedes. Ricardo, ¿y cuál es el objetivo de que tendría la conformación de esta mesa de Cambiemos aquí en La Pampa? Bueno, eso es lo que, precisamente, es lo que la charla previa que hay que tener para saber cuál es el objetivo, cuál es el motivo, porque hasta ahora, en la realidad, ustedes saben que en la provincia de La Pampa no hubo una armonización en lo que hace a la tarea legislativa. Nosotros trabajamos por un lado, el grupo de Cambiemos, el PRO, trabaja por otro lado, nunca hubo trabajo en común, sí, buena relación, nada más, pero nunca hubo trabajo en común, así que por lo tanto son de todos los interrogantes que tenemos y cuál serían los objetivos y cuál sería el motivo para esto. Precisamente eso es lo que estaba tratando de realizar el presidente del partido a los efectos de ver si realmente se justificaba este lanzamiento o no. Ah, claro. O sea que el radicalismo por estas horas cuenta con poca información sobre lo que sería la mesa cambiada. Por lo menos yo, Pablo. Ah, está bien. Por lo menos yo. Y el presidente del partido también, por lo que me está diciendo. Y bueno, lo que esta reunión yo la tuve ayer tipo 6 de la tarde. Me dijo, si hay una novedad importante, vuelvo a llamar. No obstante, le dije, yo estoy en Santa Rosa aún porque me quedé esperando esto, si no me hubiera viajado a mi pueblo, a General Campos, pero me dijo, bueno, cualquier cosa te aviso, si no lo llamo a Francisco, pero no tuve más novedades después de eso, así que me dijo, tengo que tener unas charlas previas, como inclusive intercambiamos opinión, que precisamente lo que estuvimos hablando es eso. Bueno, tiene Frigerio, va a lanzar la mesa. Bueno, ¿para qué? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cuál es el justificativo para lanzar la mesa también en un momento difícil, traumático a nivel nacional también en la provincia? Hasta ahora hemos trabajado en forma individual, independiente, y nos hemos manejado con una alianza solamente electoral con el PRO. Así que todo eso interrogante habían y por lo tanto es lo que iba a tratar el presidente partido de conversar con la conducción del PRO y con allegados al ministro Frigerio. Claro. Ricardo, sé que le gusta hablar de economía también, bueno, usted es un hombre ligado también ahí a un pueblo del interior que vive del campo, y pienso, la suba esta del dólar al campo lo favorece. Sí, favorece y desfavorece, o sea, esto siempre es un triángulo muy difícil de desentrañar. Sí, favorece porque los productos agropecuarios, que los que se exporta, tendría mayor valor. Pero también esto arrastra siempre una suba de los combustibles, una suba de los insumos para el campo. O sea, hay que ver después de pasar. Esto es como una zarandeada, ¿no es cierto? Hay que ver qué es lo que queda después de la zarandeada, ¿no es cierto? Qué es lo que queda de ganancia. Pero sí, por supuesto que la suba del dólar favorece a todo lo que es exportación del país, ¿no es cierto? Porque quien exporta tiene un mayor ingreso en pesos porque lo percibe en dólares, ¿no es cierto? Así que, por lo tanto, favorecería. Pero creo que no es un momento para una suba del dólar en este momento, digamos, de cirugía, de microcirugía que está viviendo la economía argentina. Esto produce un sismo que no es beneficioso para nadie, por supuesto, menos beneficioso para los asalariados y los que menos tienen. Claro. Así que Eso es lo que nos preocupa enormemente, más allá de que pueda favorecer a un sector. Acá somos argentinos y tenemos que ver que nos favorezca a todos y no exclusivamente a un sector, ¿no es cierto? Sí, más vale. Sobre todo si la suba esta se traslada a la inflación. Claro, por supuesto que esto se traslada a la inflación. Los argentinos tenemos una psicosis con el dólar y con la inflación terrible que no la podemos sacar. Esto está visto constantemente. Este rebrote de la inflación y que la gente se refugia en el dólar cuando ve algún sismo económico es notable y es imposible de poder erradicarlo de la mente de los argentinos. Esto si sucedería en Brasil no sucede nada, el brasileño confía en su moneda. Nosotros somos así, los argentinos, es ya una cultura y es muy difícil poder erradicarlo. Así que, por lo tanto, esto va a influir y hay que ver ahora si el equipo económico es capaz de calmar las aguas para que esto se encauce. Así que acá quiero ver si tienen capacidad para poder aguantar este cimbronazo y encargarlo nuevamente para que ahí la inflación no mueva mucho y que el dólar por lo menos se quede quieto o que baje un poco. Claro. El pronóstico era que hoy iba a bajar, que el dólar, que el Banco Central iba a salir muy fuerte hoy y que iba a hacer bajar el dólar, pero bueno, estas son versiones, hay que ver la realidad acá en economía. Los brujos no existen, ¿eh? Hay que ver qué es lo que pasa todos los días, día a día, qué es lo que está pasando. Es así. Hoy llega el ministro del Interior, Frigerio. ¿Han sido invitados ahí de la legislatura alguien? ¿O tienen información? No, yo estaba invitado para conformar la mesa, pero todavía no se conformó. Al no conformarse la mesa, no sé qué va a pasar con esta. Tampoco estaba confirmado en definitiva la presencia de Frigerio. Sí habían hecho un anuncio que a lo mejor venía, eso fue lo que me dijo el presidente del comité de provincia ayer, así que, pero no tenía la confirmación total de que venía y que cuál era el objetivo, así que por lo tanto yo abriría un compás de espera y un interrogante para saber qué es lo que va a pasar, pero a lo mejor no soy la persona más informada al respecto. Yo creo que acá los que más saben son la gente del PRO en la provincia, esos son los que tienen que saber, tienen que tener la noticia, así que yo les pediría que tomen contacto con ellos. Nosotros, yo como presidente del bloque del FREPAM, de la Unión Cívica Radical en la provincia, no tengo más información que esa, que estaba por confirmarse, que el presidente del partido cualquier cosa me iba a avisar, me iba a mantener al tanto, hasta ahora no me avisaba, no, es señal de que no debe tener una confirmación definitiva. Iba a ser alrededor de las 5 de la tarde, si es que venía, pero todo lo digo así en potencial, porque en realidad no tenemos la confirmación. Está. Bien, Ricardo, le agradecemos estos minutos con Kermés. Al contrario, para mí es un gusto. Hasta siempre y un abrazo para los dos. Bien, era la palabra del presidente del bloque del FREPAN en la Cámara de Diputados, el diputado Ricardo Consiglio. 9:05, ya regresamos.